Les cuento que la semana pasada el presidente Alberto Fernández, en el Salón de las Mujeres de Casa Rosada, promulgó la ley del marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, que promueve la investigación científica de la planta y sus derivados, estableciendo las bases para su desarrollo productivo, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud. Nos pareció aquí con el equipo un muy buen tema para tratar, para... Yo creo que también es dejarle de lado prejuicios en torno a este tema. Y para que nos comente justamente sobre esto, está en comunicación con nosotros Paloma Sné, psicóloga con posgrado en cannabis medicinal y directora del proyecto de consultora latinoamericana sobre la ley de cannabis medicinal. Hola Paloma, bienvenida. ¿Cómo estás? Gabriela Torres y equipo te saludan. Hola Gabriela, ¿cómo está? ¿Cómo están todos? Muy bien, aquí con frío. ¿Vos cómo estás? Ah, también, no sabes lo que es Buenos Aires, que por lo menos en Cava estamos acá congelados y con humedad, sí. Que es lo peor de esta ciudad, lo único malo del clima acá, pero bueno, todos contentos con la ley. Bien, sí, justamente eso queríamos abordar con vos, ¿no? Que también para aquel que está escuchando o aquella que está escuchando, que cuentes dentro de lo posible, ¿no? De qué se trata esta ley y también creo que es eso, ¿no? Como lo anticipaba ahí al comienzo, que garantiza y promueve el cuidado integral de la salud. Ajá, bueno, en realidad es esto que acabas de mencionar, ya estaba establecido o delineado de alguna manera en la ley ya existente. Sí. Ya promulgada la 27.350 sobre el acceso, la posibilidad de acceso al cannabis medicinal de las personas con determinadas patologías que así lo necesiten. Lo que viene a hacer esta nueva ley, ¿sí? En realidad es retomar o recoger lo que ya sucede desde el punto de vista empírico en la sociedad, que es que la gente está cada vez más informada sobre los beneficios que tiene la planta de cannabis para la salud en muchísimos aspectos. Y bueno, el intento tiene que ver con regular lo que ya está sucediendo a nivel, digamos, macro en lo social. Uh-huh. Esta regulación lo que viene a dar es un poquito de orden, ¿no? Uh-huh. Para los diferentes proyectos y necesidades de emprendimiento que hay alrededor de la planta de cannabis, tanto en su vertiente industrial como en su vertiente medicinal. Claro. Exactamente. Hay una cuestión respecto de esto que es difícil de establecer, porque en realidad el cannabis es cáñamo, ¿sí? El cáñamo es cannabis, la cannabis es una subespecie, si querés, del cáñamo, uh-huh. Pero desde el punto de vista medicinal tiene una especificidad respecto de sus cannabinoides, que es lo que se usa, además de otras partes de la planta, pero lo más conocido son los cannabinoides, que es lo que se usa para hacer medicina. Sí. Pero también tiene usos para la gastronomía, para la cuestión textil, fitorremediación, biocombustible, bioplástico, y es un cultivo en sí, el cultivo del cáñamo es un cultivo que aporta increíbles beneficios para la sustentabilidad, o uh-huh. sea, para el equilibrio ecológico. Y esto es algo que se sabe muy poco tal y cual. Es lo que pretende esta ley poner en relieve. Totalmente de acuerdo. Paloma, desde tu trabajo como psicóloga, me imagino que lo trabajás con pacientes. La pregunta es, me imagino que no se sugiere, porque si no hay que tener en cuenta siempre, bueno, la persona, el sujeto, digamos, la enfermedad que tiene y demás. Sí, por supuesto. Digamos, desde el punto de vista de las patologías, el cannabis primero no es una panacea, eso hay que tenerlo muy en claro. El cannabis siempre tiene que estar acompañado, cuando es una indicación como medicina, tiene que estar acompañado de un profesional que guíe al paciente o a la persona que está sufriendo alguna patología en cómo se administra. Tenemos que entender también que el cannabis no cura enfermedades, lo que trata son síntomas, que a la vez, al tratar los síntomas, mejorás, digamos, el cuadro general. Sí. Pero no es que cura, no cura el cáncer, no cura, digamos, la artrosis, sí trata los síntomas de una manera mucho más efectiva, más natural y muchísimo menos invasiva que la medicina alopática tradicional, digamos. Totalmente. Entonces, en ese sentido... La planta de cannabis tiene algunos componentes, son sus principios activos, que combinados de determinadas maneras, en distintas proporciones, funcionan muy bien en algunas sintomatologías, que en algunos casos son muy graves y son imposibles de tratar con otras medicaciones. Claro, totalmente. Y te pregunto la importancia que es el abordaje interdisciplinario, porque me imagino que no todos los médicos estarán a favor, o también está eso de desconocer, ¿no?, la información o de indagar en ese aspecto. ¿Cómo lo ves vos de ese lado? Bueno, el abordaje siempre tiene que ser interdisciplinario, porque si vos, primero los médicos en general saben muy poquito de cannabis y del sistema endocannabinoide, que es el sistema orgánico que regula, digamos, todos los estas estructuras que tienen un mal funcionamiento y que son plausibles de ser tratadas con la planta de cannabis. El sistema endocannabinoide es un sistema orgánico más que no está en las currículas de la Facultad de Medicina la Facultad de Bioquímica, y debería estar. Sí. Si vos hablás con algunos médicos, ni siquiera saben de qué hablas cuando hablas del sistema endocannabinoide. Entonces, es deshacer todo el viejo, digamos, la vieja forma académica de entender la salud y volver a generar otro entendimiento totalmente diferente. Como vos dijiste muy bien al principio, es una cuestión de prejuicios en muchos casos. Pero bueno, es un trabajo muy extenso y muy arduo, y hay que hacerlo con muchísima paciencia. Ya, viste, Einstein decía que es mucho más, le resulta mucho más fácil desintegrar un átomo que desintegrar un prejuicio, así que imagínate. Sí, me imagino. Sí, sí, sí. ¿Qué opinión tenés también con respecto, la pregunta en dos, la primera, con respecto al uso medicinal en niños y en niñas, y la segunda es también con respecto al uso en adultos mayores? Bueno, en adultos mayores es el más exitoso en Argentina. La demanda fue creciendo de manera exponencial porque les mejora muchísimo las sintomatologías que son asociadas al natural envejecimiento del cuerpo. El cannabis las trata muy bien. Y en niños, por supuesto, como todo, son las dosis tienen que ser cuidadas, tratadas por un profesional. En muchos casos, con casos severos de autismo, tiene muchísimo éxito. Fue el primer gran ensayo que se hizo en Argentina en el Hospital Garrahan. En 2017 se hizo con chicos con epilepsia refractaria. Funciona muy bien el CBD. Y en casos de autismo, en casos que tienen que ver con hiperactividad, con autoagresión, oncología, ni hablar, traumatismos, golpes, qué sé yo, dentista, odontológicos. El tratamiento del dolor con el cannabis es muy exitoso también, tanto en chicos como en adultos. Bueno, y en adultos mayores, mejorar la calidad de vida es mucho decir en el caso de los adultos mayores, porque un señor de 88 años que no se puede levantar de la cama o no puede alzar a sus nietos, que sí lo puede hacer, eso le cambia totalmente el día, totalmente, o la vida cotidiana. Sí. Entonces ya es un tratamiento exitoso en ese sentido. Sí, me imagino también el temor de los padres, ¿no? De las madres. Bueno, siempre recaemos en lo mismo, creo yo, que es el desconocimiento, la falta de información o la falta también de difundir correctamente todo este tipo de información con respecto al cannabis medicinal. También eso, y también sí, a veces yo hablo con las mamás o los papás o los padres de los chicos que están asustados con el tema del cannabis, y vos después ves la lista de medicamentos que, por ejemplo, le dan a un chico epiléptico sin que se les mueva una pestaña, y decís, vos le estás dando todo esto y tenés miedo de probar con esto. Y se quedan, y me miran, y empiezan a leer y empiezan a entender un poco de qué se trata. Entonces, una cuestión de, hay que tener paciencia, o sea, como tanto paciencia con la larga data del prejuicio, como paciencia porque son papás que sufren mucho, porque imagínate que ver a un hijo en una condición, digamos, de convulsiones, por ejemplo, un nene que convulsiona, que pasa de convulsionar de 30 veces por día, a 2 veces por día, es un montón, y eso muchas veces es gracias al cannabis. Pero cuesta llegar hasta ahí. Por eso es un trabajo de mucha paciencia y de mucho amor también, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente. Y de mucha empatía también, sumo ahí a lo que vos decís, totalmente. Paloma, muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharte sobre este tema. Te mandamos un abrazo grande. Por favor, gracias a ustedes por la nota. Y bueno, esténse atentos que nosotros nos venimos preparando hace rato para esto. En septiembre vamos a hacer Expo Cáñamo Argentina en San Luis, ahí pueden ver en la página y estamos muy contentos con eso. Tenemos el apoyo tanto del Ministerio de Culfas como del gobierno de la provincia de San Luis, así que estamos muy contentos con estos avances. Así que bueno, gracias a ustedes por el espacio. Por favor, gracias a vos, te mandamos un abrazo. Un abrazo a ustedes, gracias. Chau, chau. Pasaban las palabras de Paloma Snepp, psicóloga con posgrado en cannabis medicinal, en torno a la ley cuya promulgación había sido anunciada el martes 24 de mayo por el presidente Alberto Fernández, que también crea la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal, que en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo será el organismo competente para regular, controlar y emitir las autorizaciones administrativas con respecto al uso de semillas de la planta del cannabis y de sus productos derivados.